Bueno, estamos con Tello, jugador de pádel del circuito profesional mundial, jugador de Cruz del Eje, quien ha venido a esta exhibición en In Sport Club, acá en Capilla del Monte, en esta exhibición con grandes figuras. Él tuvo un partido muy bueno y bueno, ha sido recibido por gente de su localidad, Cruz del Eje, como de Capilla, con mucho entusiasmo y mucha alegría, seguro, de compartir acá. ¿Qué nos puedes comentar acerca de, bueno, cómo te recibió Capilla, cómo sentiste la cancha, cómo estarás pensando en esto para la temporada esta que se viene? No, ¿qué tal? Buenas noches. No, feliz primero de compartir esta noche tan especial que fue para mí, que nada, que lo primero que estuvo mi gente, mi familia acá viéndome con estos tres bestias del padre, jugándome, la verdad que un poco serio salió el partido. Pero nada, espero que lo hayan disfrutado. Después, nada, el año pasado un poco de lesiones, que ya lo he olvidado. Y ahora, nada, disfrutando, aprovechando estos partidos y yendo con Fede para ir por lo menos adaptándonos un poquito más, que en el verano no nos vemos tanto. Y bueno, ya en febrero hago la pretemporada y ya el primer día de marzo ya nos volvemos a España, que ya empieza el 20 de marzo, el primer torneo. Un torneo que imagino seguro con una expectativa de poder asentarse después de una temporada, seguro lo que fue muy dura. Y bueno, ya pensando en cosas, supongo, grandes. Sí, ya pensar en la pretemporada, en hacer las cosas bien, entrenar bien. Y después ya, sí, ya una vez que estamos allá en tierra española, ya pensar en el primer torneo, entrenar junto con Fede, que eso lo tenemos que aprovechar allá, porque acá venimos a Argentina y no lo aprovechamos, no nos vemos. Y sí, el objetivo principal que tenemos es estar entrar al máster a fin de año, así que esperemos que lo logremos. Hay una conexión muy especial con tu compañero. ¿Hace cuánto que vienen trabajando juntos? Creo que va a ser nuestro quinto año, no sé, ya un matrimonio ya. Pero nada, somos hermanos, así que nos llevamos muy bien, dentro y fuera. ¿Y cómo fue enfrentarse contra el número uno del mundo y el más vigente número uno de la historia del pádel? Sí, nada, este año no, con Vela no nos hemos enfrentado, pero hemos hecho varias veces y sí, nada, lo primero que lo vea ahí en el gancho lo quiere matar como sea, pero nada, hoy divertido, pasándola bien para la gente, que eso es lo importante, que se bancó toda la noche el frío, porque hace bastante frío, así que nada, que espero que ellos lo hayan pasado bien y disfrutado. Y bueno, y por último y principal, ¿qué mensaje le puede dejar a la gente de la región acerca de el pádel para ir creciendo, para quizás en algún día poder llegar al circuito máximo mundial? Que se anime a jugarlo, ¿no? A cualquier persona o el que quiera entrenar, que se puede, que haciendo las cosas bien se puede llegar a cualquier lado, a cualquier sueño. Yo lo hice, así que nada, estoy disfrutándolo, pero hay que seguir haciéndolo las cosas bien. No quiere decir que lo consiga y ya está, te relajes, no lo hagas más. Así que nada, seguir entrenando el doble, haciendo las cosas bien. Y nada, y lo primero que decirle es que se diviertan, que hagan caso a su familia, que hagan las cosas bien, que haciendo las cosas bien se puede. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún saludo para alguien en especial? No, a mi familia, a la gente que ha venido acá de Cruz del Eje, que son los que me apoyan cuando estoy allá durante todo el año solo, así que nada, agradecido de ello. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que tengas una muy buena temporada con tu compañero. Muchas gracias a vos.